y hablamos con Carlos Casiani. Buen día, Carlos. Ángel te habla de este lado. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Y buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera. Como bien dijiste, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos de todos los martes. Estamos escuchando a Daniela Trovati, y bueno, la traje a ella para abrir nuestra columna porque ella se va a estar presentando el próximo domingo 19 de junio, víspera de feriado, a las 21 horas en la Academia Pianoforte, que está ubicada en la calle Luzuriaga, casi paso de los Andes de Ciudad. Uh-huh. Ahí se va a presentar junto a Agustina Castillo. Así que bueno, es una linda oportunidad para ir a escucharla a Daniela y a Agustina en un lugar muy lindo, muy íntimo. Así que el próximo domingo a las 21 ahí en la Academia Pianoforte. Bueno, Ángel, ahí traigo como noticia que me parece muy auspiciosa, muy buena, dentro de un panorama complicado para las artes y la cultura en general, que el Fondo Nacional de las Artes ha lanzado nuevamente la convocatoria para las becas Creación 2022. Allí los aspirantes a esta beca pueden participar en las disciplinas de artesanías, teatro y artes circenses, danza, artes visuales, diseño, arquitectura, audiovisuales, letras, música y patrimonio. La inscripción para lograr, para ser postulante para estas becas, es hasta el 14 de julio. O sea, todavía tenemos un mes por delante para presentarnos. ¿Qué son las becas del Fondo Nacional de las Artes? Primero hay que tener en cuenta que este fondo es un organismo del Ministerio de Cultura de la Nación y que estas becas tienen por objetivo brindar herramientas que permitan dar respuesta a nuevas demandas y necesidades que surgen de este escenario excepcional que tenemos para las artes. Se han incorporado en esta convocatoria nuevas categorías a las que ya son habituales, y con esto se pretende continuar con la política de acompañamiento de nuestras y nuestros artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura, promoviendo iniciativas que fomenten, fortalezcan y estimulen la concreción de proyectos artísticos culturales con una mirada amplia y federal. Así dice el comunicado del Fondo Nacional de las Artes. Pueden participar argentinas y argentinos o extranjeras y extranjeros mayores de 18 años y con residencia legal en el país. Para inscribirse, se puede hacer a través de la aplicación del Fondo Nacional de las Artes hasta el 14 de julio, y si quieren pueden consultar el reglamento en la página del Ministerio de Cultura de la Nación o del Fondo Nacional de las Artes. Las categorías y los montos para esta edición son, por ejemplo, para compra de materiales e insumos para proyectos individuales y grupales, 100.000 pesos argentinos. La beca va a ser destinada a la compra de insumos, materiales, herramientas, instrumentos y equipamiento asociadas al desarrollo de un proyecto artístico. La otra categoría es desarrollo de proyectos, y en este caso se divide para un proyecto individual 120.000 pesos y para un proyecto grupal 180.000 pesos. La beca en este caso tiene que ser destinada al proceso de creación previo a la materialización de las obras, es decir, uno no tiene que tener ya la obra terminada, sino que está en el proceso de realizarla. Podrán presentarse propuestas de investigación, ensayos, anteproyectos, escritura, montaje, grabación de discos, composición y rodajes, entre otras. La beca podrá ser destinada al pago de honorarios y o a la compra de los materiales que se consideren necesarios para la realización de la obra y o la ejecución del proyecto. Y hay una categoría más que es muy interesante porque se titula Finalización de Obras. En este caso también está dividido para un proyecto individual 160.000 pesos, para un proyecto grupal 200.000 pesos. Y en este caso la beca debe ser destinada a la instancia final de un proyecto. Es decir, cuando uno ya tiene el proyecto prácticamente terminado y le falta un empujoncito para darle el cierre final, bueno, ahí viene esta beca a dar una mano. podrá ser utilizada para la culminación y circulación de obras y o piezas, postproducción, correcciones, ensayos generales, edición de discos y libros, estrenos de obra o pieza audiovisual, muestras e inauguraciones, como así también para proyectos de gira, participación en ferias, mercados y festivales. Bien, doy así prácticamente toda la información que aparece en la página del Ministerio de Cultura de la Nación, pero el que quiera interiorizarse un poco más, puede entrar a cualquiera de las dos páginas, tanto la del Ministerio de Cultura de la Nación como la del Fondo Nacional de las Artes. Repito, hasta el 14 de julio hay tiempo para inscribirse. Otro tema que me interesa destacar, aunque yo sé que ustedes ya lo han estado tratando más temprano ahí en la radio con la nota de Ciro Novelli, es esta movilización en apoyo al tratamiento de la ley que evita el apagón cultural. Bueno, me parece muy importante que se apoye esta iniciativa con la gente en la calle, con la movilización, con la presencia, con la organización. Creo que es la única manera de que nosotros como pueblo podamos defender estas posibilidades de tener financiamiento para la cultura y el arte, ¿no? Tal cual. Estamos solo a 6 meses del desfinanciamiento total de la cultura, porque, como ustedes recordarán, aquella ley del año 2017, época del macrismo, pone como plazo diciembre de este año para desfinanciar los institutos de cada disciplina. Así que ahora se va a tratar una ley que justamente prorroga este plazo y que evita justamente este desfinanciamiento. O sea, que le da continuidad a los fondos que dan existencia al cine, el teatro, la música, bibliotecas populares y medios comunitarios. Así que se está convocando para mañana miércoles a partir de las 10 horas en el Congreso Nacional para apoyar esta iniciativa. Quería nuevamente referirme, aunque ustedes, como dije, ya lo han estado analizando el tema, pero me parece que es importante insistir, aunque nosotros a la distancia por ahí no podemos llegar al Congreso, se nos hace difícil, al Congreso de la Nación, pero sí me parece que hay que adherir y hay que manifestarse por lo menos a través de las redes y de los medios comunitarios o los medios que nos permitan dar nuestra opinión al respecto. Carlos, vos sabés que sí. Se están moviendo de alguna manera los colectivos culturales, hacen reuniones en la calle, la primera reunión se hizo en la explanada del ex D2, la segunda creo que se hizo en la Plaza Independencia, justamente para pronunciarse en contra de esa modificación que se hizo en el 2017 y que, bueno, que, como vos muy bien estás diciendo y que adelantamos con Ciro Novelli mañana se va a tratar una nueva modificación para que se extienda por 50 años estos fondos específicos que tienen autonomía, no dependen de la decisión de nadie, lo cual lo convertirían en una situación de Estado, una política de Estado, el fomento cultural de distintas instancias, como dijimos recién, no solamente las bibliotecas populares o las radios comunitarias, sino la música en este caso. Sí, totalmente, tal cual vos lo decís. Aquí hay un sector del universo de los trabajadores del arte y la cultura que se autoconvocan en distintos espacios públicos. En algunos nosotros hemos participado como organización. Lo que ocurre a veces, que lo que digo siempre, lamentablemente, y lo digo también de manera autocrítica, este sector se maneja a veces de manera, ¿cómo decirlo?, bastante anárquica, en el sentido de que estamos muy dispersos. Y eso conspira contra algunas iniciativas. Nosotros estamos haciendo esfuerzos por lo menos por unir y mantenernos juntos con las otras asociaciones que representan a universos de otras disciplinas artísticas como actores y actrices, bailarinas y bailarines, coros, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay sectores que se autoconvocan y también realizan este tipo de manifestaciones, que me parece buenísimo que lo hagan y está muy bien. Bueno, nosotros, por supuesto, en cuanto nos enteramos de estas movilizaciones, tratamos de apoyar y de estar presentes. A veces no se nos comunica, lamentablemente, y esto le resta fuerza, digamos, a la movilización. Entonces, bueno, nada, eso quería decirlo porque me parece importante que haya un esfuerzo de todos los sectores, aun aquellos que no se sienten representados por las asociaciones o por los sindicatos respectivos, para lograr la unidad, aun en el disenso, ¿no? Es decir, que podemos tener opiniones por ahí distintas en alguna metodología, en alguna forma, etcétera, etcétera, pero sí me parece que es necesario que en esta situación nos mantengamos unidos, ¿no? De hecho, para algunas cosas lo hacemos, ¿no? Y justamente me da pie para el próximo tema que quería comentar, que el sábado pasado se realizó el foro de hacedores de vendimia, la segunda parte, digamos, del foro. La primera se hizo el 4 de junio, la segunda el 11 de junio, y bueno, hubo una importante participación de artistas, técnicos, directores, periodistas, inclusive algunos legisladores también, y este ámbito nos permite una discusión más democrática, y en cuanto a la unidad de los sectores artísticos, también manifestarnos digamos con objetivos comunes en ese sentido. Así que esperamos y deseamos que las autoridades respectivas tomen en cuenta todas las iniciativas, propuestas y decisiones que se manifestaron allí en el foro, ¿no? Yo, para no cansar, y digo para que la audiencia también se entere un poquito cómo se desarrolló esto, voy a decirlo brevemente. El foro se dividió en comisiones de trabajo que tocaban temas distintos en cada comisión, ¿no? Por dar un ejemplo, había una comisión que fundamentalmente se discutía la parte técnica, otra la parte concreta del espectáculo, otra referida concretamente a cómo elaborar las bases de la convocatoria al concurso para guión y puesta en escena, cómo conformar el jurado, quiénes tienes que estar representados en ese jurado, qué idoneidad tienen que tener los miembros de ese jurado, la cantidad de jurados, bueno, todo eso, ¿no? Que son, parece fácil a la hora de decirlo, pero después hay que escuchar todas las opiniones que hay, ¿no? Que son muchas y diversas, y eso es lo que enriquece esta cuestión, ¿no? Pero para dar alguna idea de algunas cosas que se discutieron, por ejemplo, se plantea que los equipos que se presentan al concurso para guión y puesta en escena, ver la posibilidad que articulen e incorporen gente, digamos, nueva, no tiene que ver con la edad, ni joven ni viejo, sino que no hayan tenido experiencia en vendimias nacionales. Por ahí puede ser con alguna experiencia en vendimias departamentales o distritales, pero es decir, buscar la manera de que haya una renovación también en los equipos que se presentan. También se habló de la creación de una escuela vendimial, es decir, que haya una posibilidad de capacitarse en los distintos aspectos que intervienen en este evento, que es un evento único en el mundo, que es un evento único en el país, porque una de las cosas que se sostenía en el foro es que en reuniones donde han participado los distintos ministerios de cultura de las provincias, en realidad no aparece un evento con iguales características, ¿no? Hay similares, pero no con la envergadura ni la representación que tiene la Fiesta Nacional de la Vendimia. Después uno puede estar de acuerdo o no en algunos aspectos, en algunas cosas, si la reina sí, la reina no, etcétera, etcétera. Eso, digamos, va por otro carril, esa discusión. Aquí lo que nos interesa como hacedores de la fiesta es lograr que cada vez vaya mejorando, que los artistas tengan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, que la parte técnica también sea resuelta de la mejor manera posible. Bueno, todo lo que implica la Fiesta Nacional de la Vendimia. Así que bueno, creo que se hizo una tarea muy importante, con una participación interesante y con mucha discusión, y esperemos que esto sea tomado en cuenta a la hora de convocar al concurso para la Vendimia 2023. Bueno, y por último, quería recordar a la audiencia, porque como dice la consabida frase de los medios de comunicación, la audiencia se renueva, y además, como los tiempos son tiranos, también una frase no la dijo nunca nadie. No la dijo nunca nadie. Quería recordar que tenemos nueva comisión directiva en el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, conformada por Juan Rojas en la presidencia, Daniela Trovati, justamente, que estamos escuchándola cantar, en la vicepresidencia, como secretario Cristian Rojas, como prosecretaria Paloma Manchento, como tesorero Raúl Rivero, protesorero Luis Mamaní, y en las vocalías Alejandra Bermejillo y Gabriela Fernández. En la comisión revisora de cuentas, como titular está Luciana Yerboski, como suplente Camila Millán. Es decir que tenemos una nueva comisión directiva muy equilibrada en cuanto a juventud y experiencia, y en cuanto a género también. Diría que si uno toma en cuenta la comisión revisora de cuentas, son mayoría el género femenino y disidencias, así que consideramos esto un avance importante en la conducción de nuestro movimiento por los próximos 3 años. Así que bueno, hasta acá mi comentario. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieras decir, Ángel. No, la verdad que siempre muy completo tu informe, casi como que no da para hacer comentarios. Y bueno, lo que sí, abogar por la difusión de la cultura, como es a través de este espacio o cualquier otro espacio, ya sea la calle, que es en realidad donde debe estar la cultura, y no ser un lugar donde, como en la municipalidad de Godoy Cruz o en otras municipalidades, te persiguen, ¿no? Así que habrá que seguir luchando para que la cultura invada las calles, las acequias, los árboles, las frentes de las casas, y que no nos persigan. Así que bueno, gracias, Carlos. Adhiero a tus palabras, y por supuesto estamos absolutamente de acuerdo y bregamos por eso también. Bueno, para despedirme, quería mencionar algo que me parece que a mucha gente le puede interesar. El lunes 20, que es feriado, de 14:30 a 17 horas, en la Reserva Natural Divisadero Largo, así se dice, se presenta el Año Nuevo del Sur. Este evento, que nos tiene acostumbrado todos los años a presentar una actividad artístico-cultural haciendo referencia al Año Nuevo del Sur, justamente. Así que en el Divisadero Largo podrán participar de 14:30 a 17. Y para despedirnos, vamos a escuchar a una banda de rock mendocina que se va a estar presentando el domingo 19 de junio a las 21:30 en Willis Bar, ahí en Mitre 1371 de Chacras de Coria. Mortales y Fucking Crazy Narcos son dos bandas mendocinas con invitadas, Roger Caire y Virginia Vichy Palero. Así que escuchamos a Mortales en el tema Vino y Ribotril, y nos despedimos hasta el próximo martes. Abrazo. Como retoño que espera, florece.